Incluye el abuelo y el padre. El abuelo y padre. Hagan un espacio, compañeros, para que... El abuelo y padre, porque yo le he criado a él. Ha estado conmigo. Todavía está conmigo, ha estado un poco tiempo, no más que con la madre que vive aquí en Córdoba. Y bueno, el 25 de octubre a la madrugada, me fui con una vecina mía ahí. Joaquín estaba caído. Estaba caído en el suelo ahí, que no vaya a ver. A mí, yo le agradezco a Dios que no me dejó llegar a tu lugar. Si a mí me habían dejado llegar a tu lugar, yo veo que Joaquín estaba muerto. No sé si le hubiera estado contando yo acá a usted. Controla, ¿no? Bueno, yo no dejé de llegar, yo me entero, me tiene a las 10:30, 8 de la mañana, que Joaquín había muerto. Porque yo pensé, yo me quedé, tranquilo, no tranquilo, sino esperando la solución de él, pidiéndole a la familia que llegó al centro. Pidiéndole que le preguntando que cómo estaba Joaquín, cómo estaba. Y no me decía, no me decía cómo estaba, que todavía no sabía nada. Cuando me avisan a las 7:30, me hace que Joaquín me llamó. Yo me quedé ahí porque pensé. Por favor, a los familiares también, yo que se acerquen alrededor del momo, tomen su instancia para prenderlo, por favor. Me da vergüenza estar acá, estar hablando de la policía, porque yo sigo policía y tengo dos hermanos mayores que están jubilados, ya uno ha fallecido y el otro está en pie. Por favor, les pedimos que somos hijos tres de la policía. La gente que está vigilado, que vienen a pagar un poco más atrás. Con esto, una vez que esto se enciende, hay mucha gente, necesitamos cuidarnos entre todos. Era lo más grande que yo tenía. Era un chico, era un niño jugaba con criaturas, él andaba así. Ciertamente él andaba, salía así un día sano, salía con sus amigos. Pero él a las 1:30 no, ya se había estado en mi casa. Yo no esperaba nunca en esto. Como dos policías que son del mismo pueblo, están estando ahí en el lugar de mí. Y ahí los otros, ahí en Villa del Sordo y en el Grulé. Que la fiscal sí. No, para. Ha agarrado y ha mandado todo. La gente que está de mi lado. Cimiento, había dolor. ¿Qué tenía que ver Villa Dolores con el departamento Mina con el departamento Grulé? Yo no esta entiendo. Gente de acá, ellos dicen para atrás. Que sí, que tiene que ver, atrás. Que por una vez que esto se enciende, pero ya esos tres que están en Villa Dolores. Imagínese usted, si yo vengo siempre a Soto, ando en Grulé, yo me encuentro con el yo me encuentro. Y ya se ha encontrado uno de ellos en Soto con mi hija y se le burlaba. Se le reía en la cara. ¿Qué le parece a usted? Yo lo llevo a encontrar, me hace eso. No sé en qué me voy a meter. Yo le doy gracias a Dios que no me deja llegar, porque yo ese momento yo veo que Joaquín está muerto. No, no lo reconozco, porque no ha estado preso o no ha estado junto con Joaquín. Porque es un hombre tan fuerte. Tenemos toda la familia. Ahí cargándolo. Sí, vamos. Estamos acá. Todavía Joaquín lo matan por la espalda. Para atrás, por favor, la gente. La agarra cerca porque la bala. Más atrás, por favor. La calita, la bala. Vamos, abrirse un poco más, por favor, gente. han actuado los cinco, y los cinco han tirado, y encima le digo más, que hayan disparado. Y la gente les pedía, los amigos Joaquín, les pedían que lo vayan a auxiliar. Y no han ido ninguno, no han ido ninguno. La enfermera, ¿por qué te sigo al lado de atrás del dispensario? La enfermera que está de guardia, se ha encerrado y no ha salido. Les pedía, por favor, que salgan a auxiliarlo. A la policía también. Ninguno, ninguno llegó. Lo dejaron tirado como un perro. La enfermera no salió. Y por eso los chicos agarraron el dispensario, lo dieron hecho pedazos. ¿Por qué? Porque no salía la enfermera, no salía a atenderlo. Imagínese usted, que usted está pidiendo un asilo. Tenemos que auxiliarse. No, no le auxiliaron los policías. Una desgracia grande, pero habrá sido más grande porque se han salvado muy mucha gente, porque han hecho 102 tiros. Imagínense, ¿cuánto pueden matar? Han mareado unos chicos en la pierna, otro chico en el brazo, lo acercó el brazo en uno. Él alcanzó a llegar. ¡Por atrás, por favor! Él alcanzó a llegar. ¡Por atrás, por favor! A saludar a un amigo. ¿Cómo se siente cuando marcha? ¿Cómo se siente cuando participa de esta marcha? Yo me siento apoyado con ellos, ¿no? Me siento apoyado por todos los chicos estos que han matado. Bueno, con toda la familia acá, de todos lados. Tenemos que hacer esto para que no haya otro Joaquín, que no haya otro chico muerto. Y los chicos, la cosa es un pueblito ahí, lo conocemos todos, Y bueno, y encima, aquí, mi hermano mío que vive en Soto, donde van a nacer el padre de Alvarado. Entonces, la gente de Alvarado lo acusó que lo voy a matar. Si lo iba a matar a él, si a él y a mí, nombro a mí, porque me conoce, nombro a mí, lo voy a matar a los dos, que le importaban a mí. ¿Y qué quiere? Que le compre flores al día del hijo, que le aplaudan las cosas que él. No, yo no digo que él, pero los cinco son culpables. No sé si será de los cinco, pero los cinco son culpables. Y los cinco tendrían que estar presos hasta que termine la causa. Quiero que haga así, pero no, ya han faltado tres. Y ¿qué esperan? Sóltalo a todos. Quedamos ahí nosotros con que no. No, yo te digo, francamente, estoy muy, muy, muy dolorido. Me han cortado el medio, ¿no? No sé qué voy a hacer cuando termine el juicio y que me salgan a burlar de todo. No voy a, una medida voy a tomar, no digo, alguna medida voy a tomar, porque no puede ser. Y más acá, está haciendo, está muy mucho tapando los políticos están tapando el mundo. Yo lo que quiero, que se haga, corresponde, que se haga, porque no quede la nada, porque bueno, van a seguir. Y este chico que me ha entrado hace poco, 3-4 años, no sabe nada, no sabe manejar un arma, dice que ha tirado al suelo. Lo tira al suelo y le pega en la espalda a uno de los chicos en el hombro y a mi nieto, en la espalda, en el corazón. Yo la verdad, no tengo. Yo le pido a Dios que me dé fuerza, porque tengo mi nieto, mi hijo. muy bien a mí, porque yo le he ayudado muy mucho en el tiempo de cuando estaba intendente Luis Andrade. Yo le ayudo muy mucho, señor gobernador. Él me conoce muy bien a mí. Él sabe quién soy, él sabe. Porque él ha ido varias veces a Paso Viejo y yo me he enfrentado y matado con él. A mí una vez él me entregó un cheque para que le llevaba a la escuela de jardín, a la niña jardín. Bueno, a él me lo entregó para yo ser entregado ahí a la escuela. Me conoce muy bien este gobernador. Que ponga, señor gobernador, que ponga. Haga alguna cosa que haga con estos chicos que están tomando chicos que hay chicos que yo conozco que están en antecedentes policiales y están en la policía, no puede ser, tienen antecedentes, no les enseñan a manejar un arma, no les enseñan a respetar a la gente. Pero yo he trabajado 25 años, pero nunca he tenido mucho conocimiento. Pero nunca pensé que tenía el arma en el centro, nunca. Porque no puede ser que nosotros vayamos a matar gente, ¿no? Nosotros, a nosotros lo ocupan para cuidarlo a la gente, de tener un respaldo de la gente. Pero que ahora mire lo que está pasando. ¿Cuántos chicos van ya? Llévenme de nuevo. Que tomen medidas ya con el gente, con los chicos que toman el policía. Yo tengo, la mayoría, yo tengo sobrinos ya jubilados, tengo sobrinos que están actualmente acá en Córdoba, que es comisario chico, y otro chico que es oficial inspector. Están acá en la policía. Me da a mí, que ve que puedo ver y encontrarme, pues no corté a nadie haciendo guapi, y yo estoy acá, ¿no? Como me da mucha importancia que me ha hecho la policía.